Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo andamos? Otro martes están hablando de jazz, como siempre a las 22 horas por la FM Indie Rock. Les recordamos que también tenemos la página, la www.fmindierock.com.ar, que nos pueden escuchar todos los martes en vivo y después repetimos los sábados a las 20 también por la FM Indie Rock y retransmitimos los jueves por la 90.3 la FM Oid Rock de Río Colorado, la FM de Luquitas Funaro, okay. Y estamos aquí en la compañía de Dieguito Moyano en la operación técnica como todos los martes. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ahí estamos hoy. No sé si quieres agregar alguna otra cosita. Quiero agregar, hablar. Buenas noches. Che, qué linda es la radio, qué linda es la radio. Bueno, estamos en vivo, en la radio, en las redes. Todo. Como queremos. Vamos de radio en radio. ¿No? Sí. Ayer en radio, hoy en radio. Vos tenías que haber estado. Te mando muchos saludos, Lucas, y a ver cuando quiere conocerte. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces estamos como siempre. Bueno, eso como sí, queremos. Estamos como podemos. Y como podemos también, aquí, porque con las redes hoy van a venir medio ásperas. Están con el tema de la tormenta y demás. Pero bueno, acá en la radio estamos siempre bien. Y bueno, vamos a tener de invitade a un contrabajista. A ver cómo está esto. Dale. Un super bajista y contrabajista de jazz, a Federico Palmolela. Que lo conocemos, lo hemos visto en vivo varias veces en la Biblioteca Café en Buenos Aires, un lugar precioso que le recomendamos a quienes anden por allá y les gusta el jazz, que los vayan a ver, que están todos los lunes a las 9 de la noche, creo que es. Pues lo vamos a consultar de bien a Federico. Volvemos. Y pero antes, como siempre, para entrar un poquito en clima, vamos a escuchar a un trío que se llama GNU Trío y con un temilla que se llama GNU Stop. Y bueno, le voy a decir quién lo integran: Marcelo Peralta en saxo, Guillermo Basola en guitarra, efectos y loop, y Andrés Litwin. Guillermo Basola, mi ídolo. Sí. Mira, qué bueno, ¿viste? Tengo acá. Absoluto. Y acá tenemos a todos los ídolos de todos. Y Andrés Litwin en batería y percusión. Perfecto. Y ahí los escuchamos. Thank you. buenísimo el GNU Trio, de Peralta, Bassola y Litwin. Bueno, estamos teniendo ahí unos problemillas con las redes, para variar. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a empezar entonces a entrar en el clima de Palmolela, de Federico, y vamos a escuchar un tema que hicieron en una formación, un trío de Mano, Palmolela y Hoyos. Mano en piano, bueno, Federico en contrabajo y Hoyos en batería. Y el tema se llama, es un tema andino, es muy bonito, y se llama, una versión hacen de este tema que se llama Tuxui. Thank you. Buenísimo tema, hermosísimo. Tremendo. Tema. Bueno, ahí estamos. Sui. Perfecto. Che, buenas noches. Nada, estuvimos en Río Colorado, estuvo re bueno, estuvo es genial todo. Bueno, hoy no anda nada, porque no andaba, bueno, hubo un problema todo con internet, evidentemente esto nos ha repercutido. Sí, sí, ayer fue de WhatsApp, anoche, claro. Dice que se cayó WhatsApp, y también, bueno, el claro, tema de las tormentas. Sí, yo creo que bueno, no estamos preparados de semejante, producción. Pero bueno, más allá de eso, no importa, o sea, estamos haciendo este programa, lo vamos a hacer. Y el teléfono de Federico está por ahí, no lo tenés, sí, está, ¿no? Está por ahí, porque le podíamos pedir que nos que te mande a través de un mensajito, sí, el teléfono, el número de teléfono, bueno, sí, y no lo podemos ahí llamar por si, sí, porque las redes se ve que hoy para, no andan. Hoy las redes no, están, no es el día. Claro, no están con nosotros. Seguimos entonces Fede escuchando. Palmolena, le invito y que venga. Claro, a ver si puede entrar y si no, este, lo contactamos por invité, teléfono. Si quiere venir, que venga y ahí estamos. Y les daremos batalla. Les daremos batalla, bueno, dijo el maestro. Así no fue, Qué basura. Sí, bueno, no, pero interesantísimo esto de, más allá de las redes, el hecho de la radio, ¿no? El espacio de la radio, qué cosa tan interesante. Sí, mágica, tan, un espacio sí, mágico. Es increíble y bueno, estamos en esto, ¿no? Estuvimos en varios lados, podemos hacer una crónica interesante. No, podríamos charlar un poquito de Federico Palmolena. Eso, ¿no? Es impresionante, porque nosotros lo vimos en Buenos Aires, es un bajista impresionante, contrabajista. Lo vimos en la Biblioteca Café, tocan en un trío hace 5 años con Ángel Sucheras. O más también, porque yo he visto sí, grabaciones de más tiempo también. Bueno, hace mucho tiempo, sí. Claro. Y en un ambiente que, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, un ambiente hermoso el de la Biblioteca Café, un ambiente muy cálido, muy raro de encontrar, ¿no? Un lugar así tan bonito. Y se ha unido Fede con nosotros. Ay, qué bueno, chicos. A ver si bueno, ojalá que podamos mientras tanto podríamos escuchar un poquito de otro tema en el que participa Federico, en un disco de Paul Vargas. Quiere estar en una solicitud de video en vivo, a ver si podemos acceder con él, así charlamos un poquito con si él. A ver, si ya estamos, así está medio rápido. Con Fede, che. Estamos en radio en vivo. Bueno, pues charlemos un rato si da y si no pasamos un tema. Bueno, no, que él es un él es compositor, no, arreglador y eso demás. Eso es que me ¿no? ha sorprendido todas las cosas que tiene que a favor, digamos, ¿no? Sí, sí, con quienes ha trabajado y no sé si lo podemos poner ahora o dentro de un ratito vamos lo estuvimos, si lo pasamos subtempite cuando ponemos un poquito del tema y cuando bien. Estamos lo bajamos en todo caso si lo encontramos. Entonces estábamos contando que un tema de Paul Vargas, que es un pianista y compositor también, y del disco Es difícil volver, vamos a escuchar el tema que se llama Andar. Acá intervienen Cecilia Dottore en saxo, Martín Allende en guitarra, Juan Fratari en batería y bueno, el mismo Federico en contrabajo. Escuchamos un poquito, dale, Diego. Thank you. Buenísimo, ahí, hermoso disco, hermosísimo disco este que lo estuvimos escuchando ahí. Este Es Difícil Volver, de Paul Vargas. Paul Paul Vargas. Peruano, ¿no? Es un músico peruano. Donde, un hermosísimo tema. Me mandó varios discos hermosos, tremendos. Un musicazo un poco como lo estamos conociendo ahora, ¿o no? Claro, es un poco como hace Quique, ¿viste? Quique Ferrer, claro. Que es como que, ¿no? Participa en muchos trabajos de otras personas, pero también él es compositor y tiene sus propios discos. Lo que pasa es que yo estuve, le voy a comentar a él, estuve tratando de bajar los discos de él, pero no se bajaban. Así que, no sé, algún permiso, hay una cosa ahí, esa cosa rara que ya no lo te lograremos. Dejan. Todo lo lograremos. Así que hoy es un día muy especial. Bueno, sí, nos ha pasado algunas veces, estamos medio preparados para esto. Las redes son así. Lo que estamos haciendo es un programa de radio y a veces, bueno, puede funcionar de esta manera. Si no nos conectamos con él, nos conectaremos en la próxima emisión. Por supuesto, claro. Vamos a escuchar, presentar un músico talentoso de la Argentina. Lo hemos visto tocar en vivo. Realmente un contrabajista notable. Un placer, la verdad, un placer escucharlo. Impresionantemente versátil. Claro, porque estamos escuchando tocar el bajo, pero realmente el contrabajo es una cosa muy llamativa. Muy lindo. Tienen una cuestión que tiene que ver con lo... un cierto mundo acústico, ¿no? Estaba en la Biblioteca Café, ahí en Buenos Aires. Sí, se presentan siempre. Bueno, es un mundo que es interesante porque hay una búsqueda acústica, piano acústico, con trabajo con casi nada, batería acústica. Y bueno, es un lindo grupo. Más de 50 discos tiene editados. Exactamente. Porque también es productor. Claro. Tiene el sello de rock, llama, ¿no? Porque produce rock. El sello de Vitus Studio desde 2008. Así que bueno, ha trabajado con artistas nacionales e internacionales. Bueno, ha sido Sí. Por ejemplo, telonero de la Opening Band, bueno, en fin, un montón de cositas. Presentamos la música de Fede Manuela, si nos comunicamos, nos comunicamos. Y si no, la próxima será. Exacto, sigamos adelante. Te voy a presentar una cantante, de estas grosas cantantes que tenemos por acá. Grisel D'Angelo, en este caso, y el tema, que es un clásico de jazz, The Man I Love. Oh, The Man I Love. Mm-hmm. Preciosa voz. Bellísimo. Grisel D'Angelo, Temón. Absolutamente. Temón para bailar lento. Bueno. Los lentos, que vivan los lentos, dijo. Sí. Bueno, vamos a intentar entonces hablar por teléfono. Sí. Con por teléfono al maestro. Pasamos por aquí. Así que vamos a seguir escuchando musiquilla mientras intentamos contactarnos con Fede. Y vamos a escuchar a Guillermo Cavalli. Ah, no, a Ricardo Cavalli. Ricardo Cavalli y Guillermo Cavalli. Gran saxofonista y gran docente. Sí. También, excelente. Sí. Muy, muy tierno, es bueno. Sí, sí. Y también otro clásico. Ajá. In a Sentimental Mood. Yeah. La tecnología nos fue una mala pasada. Bueno, ay, qué lástima. No tengas problema. Mira, te propongo que hagamos otro encuentro cuando haya un poquito más de internet, pero bueno, hagamos una previa charlando un poquito por teléfono y estamos escuchando tu música tan agradable, tan maravillosamente hecha. Bueno, muchas gracias, Sergio, y gracias, Ale, por invitarme, aunque sea así en voz. Genial. Pero bueno, seguramente no va a faltar otra oportunidad. Eso sí, lo vamos a hacer, no te hagas la pena. Lo que pasa es que es así, viste, que un poco dependemos un poco del internet y esto es un poco así a la distancia. Bueno, igual nosotros tenemos la radio, así que por radio esto va a salir perfecto. Sí, sí, estamos transmitiendo aquí en Tres Arroyos, nosotros estamos a 500 kilómetros de Buenos Aires y aparte está saliendo después en el sur. En el sur, en Río Colorado, así que bueno, un poquito de difusión para los artistas argentinos. Espectacular, espectacular. Dicen que a mí me llega la cucaracha, dicen que hay tanta gente que se quería meter en el streaming que, viste, por claro, no. Seguramente, claro, obvio. Sí, pero hoy claro, claro. No sé que, no te puedo decir nada, hoy estoy medio, viste. Y generalmente lo que pasa en estos streaming que es interesante, es un formato interesante, que lo vamos a hacer, porque esto nada, charlemos hoy, pero lo vamos a volver a hacer, lo diseñamos, es que existe la radio y también existe la imagen, es un formato nuevo también, ¿no? Claro, y bueno, sí, hoy la verdad que, en mi caso yo siempre lo digo, incluso con mis nenes, que yo soy un agradecido haber nacido en esta época con la tecnología y con el alcance que hoy tiene. Imagínate que yo compuse, por ejemplo, alguna que otra canción o una producción o lo que sea, no importa, una participación X, y esa canción puede estar escuchada se puede estar escuchando en la punta del Himalaya, o viste, y es re loco. Todo eso es gracias un poco a este alcance que logró el ser humano, ¿no? Con su inteligencia. Y yo soy un agradecido de haber nacido en esta generación, y obviamente hago uso y abuso de la tecnología. Está muy bien. Está muy bien. Che, escuchame una cosa. Te vimos en la Biblioteca Café tocando con el increíble tibio de Ángel Sucheras. Ah, hermoso. Bueno, qué hermoso. Tremendo. Ayer justo tocamos de vuelta ahí. Sí, totalmente. Gracias. Me acuerdo perfectamente ahí cuando se nos presentaron ustedes. el lugar es un lugar espectacular, no sé, la gente que quiera ir, si algún día anda por Buenos Aires, es todos los lunes hace 15 años. Claro, ¿viste? Yo te decía que hacía más tiempo, sí, porque nosotros siempre recomendamos ese lugar porque la verdad que es un ambiente tan cálido, tan lindo, es hermoso. Es un lugar sí, y tiene mucha historia el edificio, ¿viste? Es como que... Entonces, tiene por todos lados, es como que te atrae. ¿Viste? Totalmente. Y aparte no está en Palermo. Sí, es verdad. Es lo loco. Sí, eso fue muy difícil, me acuerdo en los comienzos. Camilo, el baterista Camilo Fettner, sí. Él la organiza hace 15 años. Y claro. Hace un 13, ponele, me contactó y me dice, che, mirá, el bajista no va a seguir viniendo, me interesaría que vengas vos. Y ya en el principio fue, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y cuando empecé, viste, a ver la onda que había y todo, dijimos, bueno, dale, vamos a tratar de que esto funcione. Y bueno, se creó un monstruo, viste, un momento donde realmente fueron cosas, pasaron cosas muy hermosas ahí, desde, no sé, haber estado ahí compartiendo con Roy Harbrook Quinteto o con Harry Waters y toda la banda de Roger Waters ahí también. Entonces es como, sí, fue bastante, o sea, ahí te estoy nombrando dos, pero sí, suele pasar de que caen algunos personajes que decís, uy, claro, como es una zona céntrica y por lo general están hospedados cuando viene una gira de algún artista así, claro, que toca, no sé, en el Coliseo, en el Rex o donde sea, después quieren salir a tomar algo y por ahí no se quieren ir al reviento a Palermo y salen por ahí y de pronto o terminan de tocar. Lo que nos pasó con Hargrove, por eso, los productores que los trajeron a en ese momento, justito unos meses antes de que falleciera, son íntimos amigos míos, ¿viste? Y nada, le dije, che, traigámoslo para acá cuando terminan de tocar, dale, y les pregunto, sí, dale, se enganchan, pon, y se vinieron a tocar, y terminaron de tocar un show que habían hecho sold out en el Coliseo, literalmente agarraron sus cositas, caminaron, no sé, 60 metros, 30 metros, cuánto es del Coliseo hasta la biblioteca, 20, y tuvimos 20 que cerrar metros. La puerta porque explotaba, claro. Tocamos, no sé, hasta, no sé, las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no me acuerdo qué era. ¡Qué genial! ¡Qué bárbaro! Sí, tremendo. Interesantísimo. Acá estamos con todo prendido. Che, escúchame, pero aparte sos un productor, sos músico, un músico que ha grabado un montón. La verdad que increíble, ¿no? Tantos artistas que hay, como en tu caso, tan talentosos, ¿no? O sea, vos tenés una carrera aparte, ¿no? Como yo te he visto como contrabajista, la verdad que sos excelente, increíble, pero aparte sos productor de música, ¿cómo es eso? Sí, bueno, un poco se fue dando, uno por ahí tiene el anhelo y el sueño de vivir con la música. Yo desde muy chiquito cambié una forma, nunca me gustó decir que vivo de algo, ¿viste? Jamás me gustó, nunca, es una frase que nunca me gustó, entonces yo digo que vivo con la música o para la música. Ah, muy bien. Y, Y desde muy chiquito que lo pensé así, viste, era como que lo tenía como mentalizado. Y no sé, y es un poco esto que te decía al principio, es como que la tecnología también me ayudó, viste, tenías, al principio era muy difícil tener la posibilidad de grabarte a vos mismo, viste, no era muy común que alguien tuviera una buena porta estudio en estos momentos a cassette. y medio como producir tus propias cosas, era medio como todo pegártelas en la pera, ¿viste? Y fue como de a poco, fue como un poquito como cada vez me fui interesando más, y siempre pregunto, ¿viste? Trato de entender por qué sucede eso, a ver, y también tuve suerte, me rodeé de gente bella que también comparte, entonces se hizo todo como de cierta manera un poco más fácil, y sí, tengo mi estudio que se llama De Vitus, porque mi hijo mayor, que se llama Jaco, ¿por qué será? Obvio, no, le dijeron, es un nombre que se ocurrió. cuando era muy chiquitito, yo nací, imagínate que está en la panza todo tipo de música en la casa. Claro. En sus primeras palabras él me pedía que le ponga los Beatles. No le salía a decir los Beatles, me decía De Vitus. Entonces me decía, papi, ponete De Vitus. Me decía, tipo, entonces, nada, renombré el estudio en ese momento, fue hace como 8 años. y bueno, actualmente se llama así. Y sí, la verdad que estoy contento, estoy trabajando bien. Por suerte en la pandemia eso me ayudó como a mantenerme creativo con la cabeza, porque fue con un golpe muy fuerte para todos, ¿no? Claro. O sea, para todo el mundo. Pero sí, particularmente para lo que es el arte de que se mueve, digamos, en vivo. Claro, con presencial. Sí, fue letal, ¿viste? Fue un freno. No es que fue freno de mano, fue directamente bajar del auto y caminar de vuelta para atrás. Claro. Sí, estuvo durísimo, estuvo durísimo. Pero yo como tengo mi estudio en mi casa, digamos, armado, pude seguir trabajando y generando cosas, generando contenido. Y un gran amigo mío, Germán Warner, pianista, productor también, una vez me dijo tipo una frase de esas que te quedan así, dice, grabada, me dijo, en estas épocas hay que ser creativo y producir. Hay momentos donde tenés que agarrar el pico y la pala y trabajar. Y otra vez es donde tenés que ser creativo. Y este es el momento de ser creativo y producir. Porque cuando toda la máquina vuelva a empezar a andar, vos tenés que salir con un tanque armado de este tipo. Claro, tenés nuevo material y todo. Claro. Exacto, sí. Y viste, un poco como que, si bien ya venía, con el envión de la pandemia, no sé, escribí un libro, ¿viste? Completo. sí, tipo. Apa. Y lo que pasa es que viste, hay el tiempo, ¿viste? Es como tremendo. Lo tenés todo para vos. Aprovechaste perfectamente la pandemia, me parece genial. No, y todos queríamos tiempo. Y otra cosa que nos benefició, digamos, en la pandemia que se dé en esta época, es que gracias justamente a la tecnología vos te podías mantener también en contacto y haciendo un montón de cosas, ¿no es cierto? Porque totalmente. Que presencial no se podía hacer nada, pero bueno, tuvimos la alternativa de hacer todas las cosas virtual, ¿no? Que eso permitió también que uno siguiera un poco haciendo cosas. De hecho, incluso, sí, claro, sí. Incluso quedó la virtual también, sí, ¿no? Sí, quedó como una especie de cosa que también existe en nuestra vida ya también. Bueno, totalmente. Yo, como mencionabas de producciones y todo, justo, o sea, yo actualmente estoy terminando de trabajar con una artista que es de Ibiza, ella, mirá. Se llama Melissa, Meli Milo, bueno, es una artista, una cantautora, trata de todo, de todos los géneros, cantan, no sé, como en 5 idiomas, divino, nada, espectacular todo lo que hace, y todos los trabajos son a distancia. Claro, claro, claro, sí. Sería sí. Imposible trabajar, o sea, bueno, estuvo acá en Buenos Aires un tiempito, que ahí tratamos de aprovechar al máximo, viste, la presencialidad, pero después es todo a distancia, y sin esto sería imposible. Tal cual, no, es un nuevo mundo, genial. Sí. Sí, totalmente. Te comunicamos con nuestro tercer Beatle. Somos 3 Beatles acá, falta uno. Faltás vos, vení, mirá, toca el bajo. Estamos en la búsqueda del cuarto. Diego Moyano, nuestro operador, a ver. Mirá por dónde va a venir. Me pregunta, hola, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tu cuenta en Spotify es Federico Palmón Lena, ¿sí, no? El disco Keep on Grooving. Exactamente. Bien. Sí, ese es el disco que grabé en 2011. Actualmente es el único disco solista con mi nombre que me animé a poner. Tengo más discos, pero nunca, no, es como que ponerle tu nombre es como un poco... Sí, se hace bravo, sí. Tiene mucha exposición. Sí, demasiada, ¿viste? Yo soy más low profile, me gusta más. Sí, bueno, pero seguramente Diego, porque Diego sabe que estamos en una radio cooperativa aquí, y Diego tiene como una, mientras no, más allá de los programas, hace como siempre unas carpetas que van reproduciéndote y te vas a existir aquí, ¿no? Vas va a poner el disco, ¿no? Escúchame, Diego. Iba por ese lado. Ya lo agregué en una lista de músicos de la Pampa bonaerense, así. Claro, bien. Así estamos haciendo. Acabo de agregarlo en Spotify, claro. Haciendo Pampa sería esto. Sí, es muy, claro, es muy, la historia del disco tiene unos ribetes así tipo como muy emocionales para mí, porque es como, o sea, yo, si bien como, bueno, por ahí ya saben ustedes, yo vengo grabando hace muchos años con muchos artistas distintos, incluso cosas mías, pero esta era como la primera vez que quería grabar algo mío y se lo estaba dedicando a uno de mis mejores amigos de esos amigos que tenés en la vida que son tipo la familia, hermanos de la vida que uno, la familia que uno elige, ¿viste? Tal cual. Y bueno, lamentablemente se fue de gira, yo digo, se fue de gira, ¿viste? No, para mí se fue a otro plano, digamos, pero sí, está, sí. Se fue de gira, para mí fue un golpe muy fuerte. Yo la última vez que hablé con él, hablaba casi todos los días que podía, ¿no? Pero la última vez que hablé con él fue un martes al mediodía. Y él falleció, no, un martes a la tarde, y él falleció un jueves al mediodía. Ah, o sea, horas después de la última vez que hablé con él. Y yo este día le conté, le digo, mira, estoy renado, te lo voy a contar porque, estoy armando un disco en canciones pensando en que te mejores y todo. Y lo primero que me dijo él, me dice, bueno, después lo escuchamos, me dijo, ¿viste? Y me mató porque cuando yo estaba en el proceso de terminar de ensamblar las cosas y todo, y me iba a meter en el estudio para grabar, imagínate, no podía tocar ni en pedo nada. Claro. Y estuve muchos meses sin poder tocarlo y sin poder tocar básicamente nada bien. Sentía que tocaba cualquier cosa, estaba como en un piloto automático. Se me había ido tipo una parte de mi cuerpo. Ay, pobre, qué feo, sí. Sí, fue re triste. Pero lo loco fue que después el resto de mis amigos me dijeron, dale, vamos a grabar esta música que está buena, vamos a grabarla y va a estar todo bien. Y lo que dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a un estudio, sacamos un par de horas y una sola toma, sin pinches, no hay sobregrabaciones, no quiero ninguna edición de nada, quiero que sea absolutamente espontáneo lo que sucede, que suceda. Y bueno, eso es el disco, es un disco que está dedicado a Ezequiel Iturrieta, que era mi hermano, y por eso se llama Blues for East, pues yo decía que él era como el mago de Oz, yo le decía que era él, porque era como que todo lo malo lo convertía en bueno, entonces Blues for East, Blues for Oz. Lo que estamos escuchando de fondo, no sé si lo alcanzás a escuchar vos también, pero lo estamos escuchando de fondo. Sí, vos sabés que yo lo quise bajar para traerlo acá, pero no me lo permitió. Ya no pudimos, pero bueno, ya va a estar en el aire. Sí, totalmente. Pero los mando tranquilamente. Tengo copias físicas que les voy a regalar después. Si quieren repartir a los oyentes. Los oyentes nos están escuchando. Mira, hay gente de Tandil, que Enrique de Casa de la Palmera, que dice: los estoy escuchando por la página, porque está la página de la radio de Diego, que es www.fmindyrock.com.ar. Que bueno, que nos pueden escuchar por ahí. Hoy justamente no nos van a ver por ahí por Instagram, pero que nos escuchen por ahí. Así que... Beso grande también. Sí, total, ¿viste? Total, porque bueno, estamos siempre conectados. Che, no, y nada. Hermoso el disco ese. Hermosísimo, sí. Hermoso, la verdad que estamos escuchando tu música y es genial, realmente. Muchas gracias. Bueno, es así. Y quedamos pendientes de verte, claro, aunque sea virtualmente. Por supuesto. Claro, para... voy a peinar. O sea, vos que te habías bañado y todo, viejo, ¿cómo es? Me había puesto la corbata, imagínate. No, pero queda pendiente dentro de 15, 20 días. Si vos estás, tenés ganas de vernos y seguir charlando un poco de esto. Que es la música, que es todo, ¿no? Un poco todo, cómo vivir la música, la música en Argentina, va a ¿no? al mundo. Claro, y que es el, porque hablamos de jazz, pero en realidad están hablando de jazz allá en el programa, pero no es en realidad, estamos hablando de música, estamos hablando de esta vivencia que es estar en este planeta tocando. sí, totalmente. Yo soy un agradecido como te decía a estas oportunidades, a poder contar esta historia, ¿viste? Un poquito y bueno, yo estoy para cuando necesiten y cuando quieran charlar, acá estaré y si no también nos vemos en la Biblia. Como siempre. Ojalá pronto. Sí, te mandamos un abrazo inmenso y en 20 días hacemos una por Instagram, ¿eh? Gracias. Espectacular. Fede. Dale. Me encanta. Un gran abrazo, Fede, y seguí adelante que sos un genio. Gracias. Dale, muchas gracias a todos y pásenla lindo, buen finde. Gracias. Gracias. La semana y el finde. Mira que venga. Okay. Después. Buenísimo, ahí estábamos. Tremendo. La charlita que al final se dio perfecta con Fede Palmela. Y bueno, qué interesante esto, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿viste? La gente se suma ahora. Ahora sí arrancó internet, viejo, ¿cómo es? Nada, bueno. Pero digo, qué bueno que también tengamos la página de www.fmindierock.com.ar, se escucha, .ar. Y se escucha muy bien y bueno, nada, está bueno que se pueda seguir por ahí también. Esto es radio, pero bueno, ya la radio tiene otros lugares, ¿no? El internet también es un lugar, una especie que hemos ganado, digamos. Sí, sí, un espacio. Y espacio que también estamos siempre compartiendo. Che, muy bien, ¿querés que hagamos un poco de agenda? Sí, vamos a hacer un poquito de agenda. Ahí viene, esperá que Dieguito nos pone su cortina. No, porque si no hay cortina de agenda, no hago agenda, viejo. No sé cómo se lee. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí Enrique me dice que se escucha muy bien por la página. Sí, por el Tandil, sí. Así que te mando un gran abrazo, Enrique. Y un poco vamos a anunciar un poquito lo que pasa en Tandil. Bárbaro. Viernes 28 a las 20 se presenta Orquesta Inorgánica en el ESEM, Espacio Colectivo de Experiencias Musicales de Mar del Plata. Me suena. Sí, me suena que son amigos nuestros. Los amigos allá de Lucho Monte. Claro, y los invitados, el grupo Morán de La Saleta y Puyol. Buenísimo. Esta música que lidera, bueno, es un grupo, ¿no? Pero nuestro querido amigo también Torcillas. Claro. Sábado 29 a las 21 horas en Tandil, nuestro trío preferido, el Viñas Trío, nuestro querido amigo Ricky Viñas allí. Alba con trabajo, Busique y batería y por supuesto la música de Ricky Viñas, un gran saxofonista tandilense. Que también vamos a estar prontamente charlando con él. Sí. Domingo 30 a mediodía en Gales. No sé, me suena a Gales. Oh, Gales. Tandil, acceso al Centinela, vas para el Centinela y está Gales a la izquierda. Tres Mates Jazz con acento en latinoamericano, Berkunsky en piano y voz, López en batería y Sarah Kigne en saxo. Gracias, Enrique, por mandarnos siempre la información, siempre estando conectados con Tandil y con el mundo. Abrazo a nuestros amigos de Tandil ahí. Por supuesto. Muy bien, bueno, viene escueta la agenda de hoy. No, siempre hay, ¿no? O sea, viernes, domingo 6 de noviembre, ¿sí? Vamos a tocar con nuestros amigos Ignacio Carlotto, Montoya Carlotto y Facundo Ferreira, Sergio Troyano, Juan Subrani, Cuarteto Jazz. Van a presentar su disco primero y después vamos a tocar, hacer un encuentro de jazz. Así que vamos a estar el domingo que viene, este domingo no, el otro, vamos a estar con ellos tocando. Okay. Vamos a pasar súper bien, obviamente. O sea, el 6 de noviembre, hora 21 horas. Hora 22 horas. 22 horas en la estación. En la estación. En la estación. Exactamente. Muy bien, bárbaro. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más para agregar a la agenda? Nada, fuimos a Río Colorado. Sí, ya lo contamos eso. Listo. Muy bien. Bueno, entonces seguimos escuchando un poquito de musiquita. ¿Qué te parece? Sí. Y vamos a escuchar a Mariana Melero. Perfecto. Un dúo de guitarras es Mariana Melero y Marcelo de la Mea. Y van a hacer un clásico bossa Corcovado de Jovín. Amo. Pra fazer feliz quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor, que lindo. Ter a vida sempre assim, com você perto de mim. Da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é a felicidade, meu amor. Thank you. Hermosa Mariana Melero, hermosa, divina. Muy bueno, qué buen guitarrista. Guillermo Romero. Me habló muy bien Ernesto Snager, de este guitarrista. Ah, Marcelo de la Mea. ¿Sí? Marcelo de la Mea. Y sí, me dijo que es un guitarrista maravilloso y tiene razón. Sí, y ella también es guitarrista. Tremendo. Los dos están tocando la guitarra acá. Ajá, ¿quién es quién? No, yo asumí que claro, por ahí. No, los dos. Por eso a mí me gustaría mucho también entrevistar a Mariana Melero. Mariana Melero. Mucho. Cuando haya internet, entrevistamos aquí. Sí, sí. Bueno, y si no, esto es radio. No, nah, es radio, por supuesto. Y le contamos entonces a la gente que estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 estamos en directo. Y nuestro operador técnico es Dieguito Moyano. Repetimos los sábados a las 20 por esta misma radio, la 104.7 FM Indie Rock. Y retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3 Hoy Rock en Río Colorado, la radio de Luquita Funaro. Y bueno, no sé, ya me desconcentraste. Eso, recalcar que la página se escucha muy bien tanto en la FM Indie Rock, la www.fmindierock.com.ar, como la de la página de la de Hoy Rock. También se escuchan muy bien las dos, así que por ahí si quieren escucharnos por las páginas. Bueno, acá Enrique me dice que se escucha muy muy bien. Sí, sí. La página, me lo dice Enrique de Tandil, se escucha muy bien, Diego, que es la página de... Saludos de a la gente de La Palmera. Claro, exactamente. Así que sí, porque yo lo que he notado con respecto a las redes, charlando un poco con respecto al tema de internet, ¿no? O sea, todavía no tenemos tanta capacidad como para que esto salga como súper... aceitado. Claro, exactamente. Igual no, así, pero no, más allá del tema si anda o no anda, el sonido decrece, digamos, en su calidad después de un cierto tiempo. Y en la radio, viste, por internet, por ejemplo. En cambio, no, claro exacto. Las páginas suenan bastante bien, viste. Sí, bien. Sí. Eso está bueno también. Vamos a tener que resignar. Acostumbrarse a escuchar radio por internet, que no es una. Porque veo que hay poca gente con reproductores de radio, no sé. Digo, ¿cómo lo ves vos? ¿Hay gente con reproductores todavía de radio? Sí, de hecho los celulares aún traen la aplicación de FM. Claro. ¿No? Bueno, pero, sí, pero es que, sin dudas, internet. Claro. Y en el auto, vas en el auto y claro, vas a la radio. Pero siempre, sí, capaz que hay menos reproductores que, no sé, que teléfonos. Claro. Teléfonos claro, hay mucho más que radio, sí, seguramente. Sí, sí. Claro, sí, la gente está más habituada a escucharlo por las páginas o por internet, claro, por lo que sea. Sí, sí. Bueno, chicos, entonces les recordamos que también que Silvestre Doladé se va a presentar. Silvestre Doladé. El 2 de noviembre. 2 de noviembre en la casona Solo. Solo. Vamos a ir a ver a Silvestre. Muy bien. ¿Cuándo es el sábado hacer un aguante próximo Silvestre? Sábado, sí. ¿El próximo sábado es 2 de noviembre? Parece que sí. Ah, mira. Bien, en fin. No, el domingo. Me parece que no me cerraban las cuentas. Claro, 29, 30. No me dan las cuentas, chicos. Ahora busco la fecha. Ah, porque me parece que el sábado es 5 de noviembre, chicos. Ah, 5 de noviembre. Sí, porque nosotros también en Bloom Dindy tenemos el 5 de noviembre a Dios Humano, que es un chico que hace un acústico. Así que también pueden Dios pasar. Humano. Sí, se llama así. Su grupo se llama así. Su grupo consigo mismo se llama así. Claro. Bueno. No, es él y Nahuel Pereira. Nahuel Pereira, sí. Bueno, acuérdense, entonces también si quieren comer algo rico cada tanto, cuando abrimos, en Bloom Dindy, en Branson 646, se pasan por ahí, se toman alguito o se comen alguna cosita. Bueno, y seguimos entonces un poquito con la musiquita. La fecha que aparece es 2 de noviembre. Es 2 de noviembre. Ah, pero, entonces, no es sábado, digo. Se ha confundido en el 2 de noviembre. Sí, 2 de noviembre. Sí, o sea, el próximo miércoles. Claro, el 2 de noviembre. Bueno, ya nos dirá entonces, si estás por ahí, Silvestre, nos decís qué día es. Me la acaba de mandar, o sea que debe estar escuchando la radio. Bien. Vamos a seguir entonces con el trío de Adrián Yáez, el pianista, y Santiago Lamisovsky en contrabajo y Martín Freiber en batería, y van a ser Mark's Way. mata Chet Baker. Nos mata. Si no, menos mata. Hermoso. Sí, qué lindo, qué bello, qué bello. Qué lindo, como siempre, ¿no? Y ahora contamos un gusto, sí, como siempre ha tenido. Sí, qué preciosidad. Impresionante, realmente. En el sentido de, no de lo técnico, sino de la sensibilidad, ¿no? Sí, sí, sí, qué glamoroso. Es glamoroso, claro, es glamoroso. Muy lindo, muy lindo. Bueno, y bueno, llega el momento. Waiting for Big Band. Así que vamos a escuchar una Big Band bastante particular. Se llama La Pardo Big Band, que hace distintos tipos de músicas, y lo vamos a escuchar haciendo una versión de un tema de un grupo australiano que se llama Hiatus Coyote, el grupo, y el tema se llama Breathing Underwater, respirando bajo el agua. Y ahí estamos, vamos con ellos. Thank you. Bueno, hermoso, ¿eh? Qué lindo suena. La qué verdad hermoso, que qué buena música buena, que has traído. ¿Cómo se llama esta banda? La Pardo Vivant. ¿De dónde son? No son de Buenos Aires. Ah, sí, mirá. Son como 500 bueno, músicos, por eso el otro día vamos a tener más tiempo, los vamos a nombrar. Bueno, se merecen. Que no, no, son muchos, por eso. Sí, nombran. Sí, vamos a seguir pasando los que están. Es muy linda la música que están haciendo. El tema es de un grupo australiano, ¿eh? Sí, ah, el bajista, genial. Sí. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Hasta ya el martes que viene. Si recién llegamos. Hasta que te despertaste. Hasta que al fin te has despertado. Recién arranco yo, viejo. ¿Cómo es? Pues ya nos vamos. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado y aquí en la radio, sí, y escuchándonos y viéndonos. Y lamentablemente un poquito fracturado, pero siempre, siempre no, porque vivos. En la radio se lee perfecto, chicos. No se ven los defectos. Eso es lo que tiene bueno la radio. Bueno, la radio buenísimo. Es entonces nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a todos, a todes. Okay. Y gracias a Dieguito ahí por estar con a cuatro manos, cinco manos, cuando la situación lo requiere. Y bueno. Y nada, están hablando de jazz. Están hablando de jazz hasta el martes que viene. Y nos dejamos con un temita de Jazz Gitano Ensamble. Opa. No tenemos más, por eso. Listo, nos vamos. Es lo que dije yo. ¿Qué dije yo? Que nos vamos. Nos vamos. Diego pone algo. Diego pone una cortina de lo esas busco, únicas. Vale, ensamble qué. No, ponete el temita que quieras ahí para despedirnos, un sí, jazzito, un Chet Baker, matanos ahí con algo. Eso es. Listo. Dejo esto que está sonando. Bueno, chau. Chau.